Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Walter Malosetti nació en Córdoba en 1931. A los 13 años iba a los bailes a ver a su ídolo Oscar Alemán, por quien sentía gran admiración. Su padre le regala la primera guitarra y comienza a acompañar con los primeros acordes de folclore a su hermano Pedro. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco tributo a Django Reinhardt que Walter Malosetti lanzó en 1994. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco tributo a Django Reinhardt que Walter Malosetti lanzó en 1994. Thank you. sonámbulos y estoy sin enseñar a nadie nada, o sin tocar. ¿Por qué tengo que estar horas del día sin tocar? Y la mejor forma de estar tocando es enseñando, pasando algo. Es un poco, a lo mejor, un poco modesto, digamos, lo que querer enseñar y cosas. Pero es placentero, porque si yo le paso un acorde nuevo a una que él no lo conoce, a lo mejor lo iba a conocer ese acorde y miles más, pero el placer que tiene uno al pasarle una armonización de un tema, de un blues, en otra forma, que no sea más fácil, que pueda tener más armonización, todo ese tipo de cosas me da un placer que no quiero parar, porque me da placer, porque compartir la música, me parece que sin querer lo hacemos todo, lo hace vos, lo hace todo el mundo, que escucha música, ¿no? Y si lo escucha con un amigo, disfruta más. Mejor. Disfruta más. A Malosetti lo rodeaban estilos como el folclore, el tango y la música clásica, pero sus genes lo enfilaron para que la rítmica del jazz lo enloqueciera. Integró posteriormente varias orquestas: Guardia Vieja Jazz Band, California Ramblers, el trío Crazy Finger, los grupos Georgian Jazz Band, Blue String, Swing Timers, Buenos Aires Big Band. ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco tributo a Django Reinhardt que Walter Malosetti lanzó en 1994. El maestro Walter Malosetti fue inspirado en el gran Oscar Alemán, a quien iba a ver muy seguido, y fue el que lo entusiasmó a definir su estilo swinguero, vamos a decir así. También lo fue Django Reinhardt, posteriormente, y en la tierra del jazz norteamericano, Joe Pisano y Bucky Pizzarelli. We'll be right back. Malosetti ha grabado infinidad de álbumes, ya sea como líder o acompañante. Fue invitado por artistas tan diversos como Oscar Alemán, David Lebón, Eric Andersen e Ilya Kuliakian de Valderramas. E hizo presentaciones con Gato Barbieri, Hernán Oliva, Enrique Mono Villegas, Lalo Schifrin, Larry Coryell, Joe Pass, Baby López Furt, Friedrich Gulda y Jorge Navarro. Sí, no, yo creo que a mí no me agarró eso que trae la edad, que es con un poquitito de mal carácter, ¿no es cierto? Que para enseñar no va, ¿no? Y a veces las personas de edad se ponen, algunas muy cariñosas, otros se ponen un poquito más duros, digamos, en sus expresiones. Y yo al contrario, yo tengo un alumno de enfrente y me agarra un reblandecimiento total de que le quiero pasar todo en un día en la primera clase, nada más. Me controlo y le voy enseñando de a poco, pero me da un placer terrible. Thank you. Y ahora, una coyuntura disruptiva. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco tributo a Django Reinhardt que Walter Malosetti lanzó en 1994. Malosetti ha escrito casi una decena de libros sobre su instrumento, y en 1961 fundó su escuela de música en Caballito. En 1971 participó en la grabación del álbum The Georgians Jazz Band para el sello Odeon Pops. Ese mismo 1972, el segundo álbum de The Georgians Jazz Band y En Alemán 72 junto al gran Oscar Alemán. Con Oscar disfrutaba, pero no había manera de aprender junto a él, porque era un intuitivo, dijo Malosetti. También en 1972 formó el grupo Swing 39, el mítico conjunto del estilo Hot Club de Francia, del cual es cofundador y con quienes graba 6 álbumes. Thank you. El jazz de la década del 30 y del 40 en Estados Unidos tuvo mucho que ver en la influencia y el estilo musical de Walter Marosetti. Maestros como Coleman Hawkins, Lester Young, Billie Holiday, Jack Teagarden, Jerry Mulligan fueron sonidos muy influenciadores en el estilo y en la música de Walter Marosetti. Thank you.

Pero yo lo comparo mucho con un Charlie Christian, ¿no? Charlie Christian, ese guitarrista que también era el primer guitarrista que tocó así en solos, no era muy solista la guitarra en sus comienzos del jazz, ¿no? Pasó del banjo a la guitarra a ese ritmo y después empezaron a surgir. Pero yo diría que más que el instrumento influenció a todos los músicos de jazz también, porque tocó de una forma distinta, unas frases muy importantes, muy lindas. Un genio total de muy corta vida, pero bueno, pobrecito. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Anita, Julieta, María y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.